preguntón. No sé por qué usted pregunta, preguntón. Si etcéteras tengo yo, preguntón. Si yo nunca he preguntado, preguntón. Si usted las tiene, señor, preguntón. ¿Qué quiere saberlo todo, preguntón? Preguntón. ¿Qué quiere saberlo todo, preguntón? Etcétera es cosa mía, preguntón. Y no se olvide, señor, preguntón. Que mi casa no es su casa, preguntón. Que en mi casa mando yo, preguntón. Que quiere saberlo todo, preguntón. Preguntón. Que quiere saberlo todo, preguntón. Camino sigo yo, preguntón. Y es bueno que no se olvide, preguntón. Lo que le pasó a Lugo, preguntón. Que quiere saberlo todo, preguntón. Preguntón. Que quiere saberlo todo, preguntón. Preguntón, que quiere saberlo todo, preguntón.